Estos son los titulares del domingo 16 de octubre. Empieza el Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Grupos prorrusos se preparan para entablar intensos combates en el sur de Ucrania. El Banco de Japón continuará con su política de dinero fácil para promover el aumento salarial. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Hoy domingo empezó a sesionar en Pekín el Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Se piensa que el presidente Xi Jinping se asegurará un tercer mandato, un hecho sin precedentes, como líder de la agrupación política. Las autoridades dieron a conocer el sábado que el Congreso, que se celebra de manera quinquenal, durará 7 días y se clausurará el 22 de octubre. Agregan que el nuevo liderazgo tiene previsto empezar a gobernar oficialmente el día 23. El Partido Comunista ejerce un régimen unipartidista sobre China y sus aproximadamente 1.400 millones de habitantes. Si bien la organización cuenta con casi 100 millones de miembros, solo 7 de ellos forman parte del Comité Permanente del Politburó, que constituye el liderazgo del partido. Xi Jinping lo encabeza como su secretario general. Un tercer mandato para Xi significaría romper con las reglas no escritas del partido, ya que se supone que los miembros del Comité Permanente dimiten a los 68 años. Xi tiene actualmente 69. No obstante, los analistas indican que Xi se promociona como un líder histórico que trasciende las normas tradicionales. El año pasado, en una ceremonia conmemorativa del centenario de la fundación del partido, Xi se puso un atuendo similar al que viste Mao Zedong en el retrato frente a la plaza Tiananmen. Mientras las fuerzas ucranianas intensifican las contraofensivas en las provincias capturadas por las fuerzas rusas, los grupos armados prorrusos se preparan para combatir en el sur de Ucrania. En un mensaje en las redes sociales el sábado, un alto cargo de un grupo armado prorruso que controla la sureña provincia de Jersón instó a la gente a abandonar la zona y evacuar a Rusia porque se prevén intensos combates en la zona. El gobierno ucraniano afirmó que, para el jueves pasado, sus fuerzas habían liberado 75 comunidades de la provincia. En un discurso pronunciado el viernes, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, señaló que el país recuperará su integridad territorial, dando a entender que se había iniciado una intensa ofensiva en el sur de Ucrania. El Ministerio de Defensa de Bielorrusia, aliado de Rusia, anunció el sábado que un grupo inicial de soldados rusos había llegado a su territorio para formar una unidad conjunta con soldados bielorrusos. El presidente ruso Vladimir Putin tiene previsto solicitar a su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, cooperación militar adicional, ya que las fuerzas rusas se están viendo en dificultades para repeler la reciente contraofensiva ucraniana. Por otra parte, un tiroteo en un campo de entrenamiento militar del oeste de Rusia dejó un saldo de 11 muertos y 15 heridos. El Ministerio de Defensa del país lo ha calificado de ataque terrorista. Según la agencia de noticias estatal rusa, el Ministerio de Defensa señaló que 2 individuos armados con rifles habían abierto fuego el sábado contra los soldados en unas instalaciones de la provincia occidental de Belgorod, aledaña a Ucrania. Los soldados se hallaban practicando tiro y se tenía previsto enviarlos a Ucrania. El Ministerio de Defensa se refiere al incidente como un atentado terrorista y afirma que ambos atacantes murieron en el lugar de los hechos. Agrega que estos provenían de una ex república soviética. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El gobernador del Banco de Japón señaló que su institución mantendrá la política de dinero extra fácil para respaldar la economía del país y alentar el aumento salarial. Kuroda Haruhiko hizo estos comentarios en un seminario el sábado en Washington. Al encuentro asistieron funcionarios financieros de bancos centrales y organizaciones internacionales. Kuroda mencionó que el Banco de Japón continuará con su flexibilización monetaria, ya que la inflación general del país se situará probablemente por debajo del 2% durante el próximo año fiscal. agregó que el reciente aumento de los precios en Japón será temporal y que se deberá principalmente a la subida en los costos de la energía. Hizo hincapié en que la situación económica del país es diferente a la de las naciones occidentales que se han apresurado a incrementar las tasas de interés. Según Kuroda, la economía europea ha alcanzado niveles más altos a los que llegó antes de la pandemia de coronavirus y que la economía japonesa no ha llegado a tal situación. Kuroda también recalcó que Japón todavía no está en un ciclo económico positivo acompañado de incrementos salariales. El gobernador señaló que el Banco de Japón considera apropiado seguir con la flexibilización monetaria para respaldar la economía a fin de garantizar tanto el cambio de las normas como la estabilidad de los precios de una manera sostenible y estable, acompañados por el incremento de los salarios. Un grupo civil afirma que las pruebas de sangre realizadas a personas que residen cerca de bases militares estadounidenses en Okinawa han detectado niveles que superan de 2 a 4 veces el promedio nacional de Japón para unos compuestos químicos conocidos colectivamente como PFAS o sustancias perfluoroalquiladas, muchas de ellas tóxicas. El grupo publicó el sábado los resultados de sus pruebas a las muestras de sangre que se tomaron a 387 personas en 6 municipalidades de la prefectura de Okinawa. Las pruebas se realizaron con la ayuda de la Universidad de Kioto tras la aparición de una serie de informes de que se habían detectado grandes concentraciones de estos compuestos en ríos y manantiales cercanos a las bases militares estadounidenses en la prefectura. El grupo indica que la prueba realizada en la localidad de Kin, donde se encuentra el campamento Hansen, detectó 3,8 veces el promedio nacional de PFAS. En la localidad de Chatan, donde está asentada la base aérea de cadena, y en otras instalaciones militares estadounidenses, el nivel detectado fue de 3,7 veces, mientras que en el distrito de Kiuna, en la ciudad de Ginowan, donde se halla la base aérea de Futenma, fue de 3,4 veces. Si bien el gobierno estableció la cifra promedio el año pasado, Japón no cuenta con leyes que fijen los criterios para los niveles de PFAS en la sangre. El grupo indica que, tomando como base los resultados, se propone instar a las autoridades central y prefecturales a que realicen pruebas a mayor escala al fin de esclarecer los hechos sobre la situación relacionada con las PFAS. El gobierno de la prefectura de Okinawa ya ha solicitado al ejército estadounidense que le permita realizar investigaciones en sus bases para confirmar si el compuesto de flúor se fugó de ellas. Sin embargo, las autoridades castrenses estadounidenses no han permitido que se lleven a cabo pruebas de tales características. Numerosos turistas visitaron un santuario en la región central de Japón en el primer fin de semana después de que entrara en vigor la campaña gubernamental de descuentos de viaje. Muchas personas, incluidas familias con niños y grupos de turistas, visitaron el santuario Ise en la prefectura de Mie en la mañana del sábado. La campaña, que comenzó el martes, ofrece a los turistas que participan en ella un descuento de hasta unos $55 por noche en gastos de viaje. Los viajeros también reciben un cupón de compras, valorado en unos $20 los días laborables y aproximadamente $6 los fines de semana. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.